Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García, hoy comenzamos nuestra andadura en esta emisora que puedes escuchar en la FM 101.9 de Gran Canaria y en internet en todoradiofm.com. En el control de sonido se encuentra Sara Cruz. Vamos a estar aquí hablando de cine en esta edición especial de sábado que se emite este día por motivos técnicos. Normalmente nos podrás encontrar los viernes. Este es un programa sobre cine clásico, de autor y de culto, de modo que no vamos a prestar en principio demasiada atención a los grandes estrenos, sino que intentaremos también ofrecerte contenidos alternativos y fijarnos en lo que se hace en Canarias, tanto en lo referido a la producción cinematográfica como a las actividades de difusión del séptimo arte. Y vamos ya con nuestra sección de noticias y de agenda. Tenemos que empezar esta sección con una pésima noticia, como ha sido la que conocimos esta semana: la suspensión de la edición de 2013 del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. En su lugar se organizarán durante el año talleres y ciclos de proyecciones y se conservan secciones como el Foro Canario. Aún así, nos hemos quedado con bastante mal sabor de boca al conocer la noticia. Deseamos lo mejor al festival y esperamos que en años posteriores pueda recuperar su formato original. Pero para animarnos un poco, te proponemos un par de citas que te permitirán ver cine de calidad y en versión original en Las Palmas de Gran Canaria. El próximo lunes prosigue el ciclo de la Asociación Vértigo dedicado al director Don Siegel con la película El Seductor, que protagoniza Clint Eastwood. No es uno de los títulos más conocidos de Don Siegel, pero de eso se trata, de conocer facetas interesantes y hasta ahora, por lo menos por nuestra parte, desconocidas de su trayectoria. La cita es el próximo lunes, como ya hemos dicho, a las 6:30 en el Zika. Y en ese mismo lugar se celebra hasta hoy mismo sábado el Festival Fin del Mundo, un encuentro de cine, cultura pop y apocalipsis. Enseguida vamos a hablar con sus organizadores. Primero escuchamos el tráiler de la película Take Shelter, que forma parte de la programación de este festival. Tienes una buena vida. Es el mejor cumplido que se le puede hacer a un hombre. Observar su vida y decir, es buena. Te quiero, Ben. ¿Sí? Vale, adiós. ¿Qué pasa, Curtis? Suena como truenos. ¿Qué suena como truenos? Estoy teniendo sueños. Siempre empiezan como una tormenta. ¿No te vimos en misa esta mañana? Estaba pensando limpiar el refugio detrás. ¿Dónde estabas? Perdona, tuve que irme corriendo. Voy a construir un refugio para tornados. Me vendría bien una mano. ¿Y para qué lo quieres? Tengo que hacerlo. No me has dicho una palabra de esto. No quería preocuparte. Samantha. ¿Estás mal de la cabeza? Lo hago por nosotros. Sé que no lo entiendes. ¿Quieres gastarte el dinero en un estúpido refugio para tornados? ¿A su madre le diagnosticaron esquizofrenia paranoide a los 30? Sentía que la gente me observaba y me escuchaba. Dewar me ha hablado del extraño comportamiento de Curtis últimamente. ¿Alguien está viendo esto? Me he contado lo que estás haciendo. Lo sé, lo sé. ¿Así tratas a tus amigos? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Seguimos aquí en Todo Radio, en La Linterna Mágica, y tenemos en el estudio a dos de los organizadores del festival Fin del Mundo. Ellos son David Ferrer y Gerardo Carreras. Hola a los dos, ¿qué tal? Hola. Hola a todos, muy bien. Y también está con nosotros el realizador Javier Chillón, que imparte un taller sobre animación y presenta 12 sus cortos en la programación del festival. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Pues cuéntenos, David y Gerardo, cómo ha surgido la idea de crear este festival organizado por MOAC Canarias e Islandia, y que un poco aprovecha el tirón de las predicciones apocalípticas, ¿no?, del 2012. Pues sí, surge ahí del fin del mundo. Pues básicamente, si se acababa el mundo, pues una de nuestras ilusiones era montar un festival, y qué mejor temática que aunara un poco el terror, la fantasía y la cultura pop, como dijimos, que era un festival alrededor del fin del mundo. Y si no se acaba, pues mira, mejor, hemos pasado un buen rato y con suerte hacemos una segunda edición. El cartel pone por primera y última vez Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? O sea que... Pero bueno, esperemos que puedan romper esa norma. Supongo que exacto. Si hay segunda edición, no será el fin del mundo. Ya buscaremos algún... Lo bueno del cine que nos gusta a nosotros es que siempre ahí tiene segundas partes. Y no sé, casi siempre suelen ser mejores todavía, aunque todo el mundo diga lo contrario. Y terceras y cuartas también, ¿no? Estamos hablando de cine de ciencia ficción y de terror, que es lo que compone la programación del festival. Pues cuéntanos un poco más entonces, David, cómo has seleccionado los títulos que forman la programación del festival Fin del Mundo. Bueno, la selección ha sido entre Gerardo, Daniel Herrera y yo. La verdad que ha salido de una manera muy natural, simplemente poniendo el cine que nos gusta a nosotros, sobre todo. Es una apuesta arriesgada, pero también buscando esas películas también de mucho cine de estreno actual, pero siempre siguiendo esa línea que comentamos de la ciencia ficción, el terror, la fantasía, pero historias que se presentan de una manera, no sé, unas particularidades para una sensibilidad quizás un poco minoritaria, pero que son quizás lo que hace a estos títulos tan especiales, vamos. Y películas, si nosotros pensamos, necesario que se vieran, porque muchas de ellas ni tienen distribución en salas comerciales en España, ni se han estrenado, se han pasado directamente desapercibidas por el país. Nosotros nos gustaban mucho y pensamos que era una buena forma de mostrarlas y darlas a conocer, me parece importante. Cada vez tiene más mérito hacer un evento de este tipo, yo creo, en Canarias, además con cine en versión original, cine que cuesta ver en los grandes cines. Bueno, ya se han enterado esta semana lo que ha ocurrido con el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Todo un palo, ¿no? Pero hay que seguir adelante y, bueno, ustedes han puesto esta iniciativa, por ejemplo. Sí, hombre, yo creo que todo el mundo sabe que es un momento difícil, pero también quizás por ese preciso momento nosotros nos apetecía, pues ya que teníamos que hacer algo, por lo menos que fuera algo que nos gustara, ya sí. Que lógicamente de aquí no íbamos a sacar un gran beneficio, por lo menos trabajar en algo que nos gustara, que nos interesara, y cubrir gastos, sobre todo en esta primera edición. Y efectivamente el mundo de los festivales, pues no solo el Festival de Cine de Las Palmas, el Festivalito, el Canarias Rueda, en Canarias, en toda España, están desapareciendo como... Y es una pena, porque al final nos quedan esas salas comerciales con esas películas que, bueno, que gustan más o menos. Lo de la versión original, que nosotros concebíamos esto siempre desde el principio, nunca se ha hablado de cine doblado, sino de versión original, porque nos parece como mucho más rico. Y bueno, es una apuesta que hacemos, es una apuesta que queremos mantener, y ojalá el camino nos acompañe. Además de que muchas de las películas directamente no existirán en versión doblada, ¿no? Algunas de ellas, por lo menos no se ha hecho nunca una versión doblada. No, hay películas que desde luego dobladas, no, hay muchas que sí tienen ya de forma oficial subtítulos en español. Claro. Pero sí, dobladas, hay muchas películas liando la lista, hay muchísimas películas que no se han doblado al español. Yo creo que no han tenido ni siquiera una posibilidad de distribución. Por ejemplo, la de Excision, que yo estuve hablando con la productora, con los directores, me comentaban que habían tenido interés en distribuir en España, que había habido acercamientos por distribuidores españoles, pero que al final la situación aquí era tan mala que no había habido posibilidad de llegar a acuerdos. Como esa, supongo que es un poco el caso de muchas de estas películas que se hicieron, que han funcionado medianamente bien en sus países de origen y a veces fuera, pero que en España creo que estamos en un momento muy complicado al tema de la cultura, no solamente a lo mejor el cine, sino a nivel cultura, donde no se sabe muy bien por qué camino coger, por qué apostar, por qué no apostar. Complicado. Y Javier, cuéntanos un poco cómo te has involucrado tú en este festival, con ese taller de animación que impartes y también con la presentación de tus dos cortometrajes. Bueno, pues yo conocía ya a los organizadores, ellos conocían mi trabajo y me pidieron si podía venir a hacer un taller de rotoscopia, que es básicamente una técnica de animación que consiste en calcar imágenes previamente grabadas o rodadas, porque yo en el segundo cortometraje que tengo, para un minutito de animación que quería meter, utilicé esta técnica. Y bueno, me lo pidieron, yo encantado, porque me encanta Canarias y puedo pasar aquí una semana a echar una mano y ver el festival, que la verdad es que las películas son todas chulísimas, pues encantado de venir. Vamos a analizar un poco más a fondo la programación, las películas. Hay algunos clásicos como Cuando el destino nos alcance o El ejército de las tinieblas. Y luego esas películas de este año, el año pasado, o bastante recientes y difíciles de encontrar. Por ejemplo, el viernes yo estuve viendo You Are Here, Usted Está Aquí, canadiense. Una película bastante arriesgada, ¿no? Interesante. Y bueno, esta película, por ejemplo, surge, porque también el festival, gracias a las colaboraciones que hemos contado, con Cine Binario, también por decirlo, es una distribuidora de cine y DVD que se está, pues, en un momento difícil, está apostando por el cine de ciencia ficción, de terror, y ellos son amigos también, les ha encantado la idea del festival y nos propusieron de toda su colección, una le pedimos que nos dijeran una, y esta fue como la que más les gustaba, la que más les apetecía que se mostrara. Pero sí, efectivamente, una película arriesgada, que si no fuera por Cine Binario no estaría en España. Y luego el mismo viernes proyectaron Big Man Japan, un documental falso sobre el género de las películas de monstruos, un Godzilla y demás, y Detention, una especie de hiperparodia del slasher, ¿no? Las películas en las que se asesina a muchos adolescentes. Dos títulos que tienen en común una cierta ironía, ¿no? Que a lo mejor abunda hoy día en el terror y la ciencia ficción. Sí, quizá, vamos, este tipo de película, este género, bueno, ha llegado a un punto en el que se retroalimenta de sí mismo, vuelve a usar sus propios referentes y no sé, uno se identifica rápidamente si eres fan de este género con este tipo de películas. Supongo que los directores están apostando por eso porque también es un medio ahí cómodo, el metalenguaje siempre da mucho juego ahí en el cine y no sé. Big Man Japan, para mí, es de las películas que más... Esta postilla muy bien. De las que más me gusta, me parece que es eso, la mezcla del falso documental con las películas de monstruos tipo Godzilla, con Japón de fondo, ¿no? Ya lo hablamos, con esa población post-apocalíptica, ¿no? Ya de por sí, después de lo que han pasado y siguen pasando, ¿no? Había habido un terremoto estos días. Sí, que es una película como también muy, yo creo que muy identificativa del país, de las personas, ¿no? Que al final es un poco todo lo que pasa con el cine de terror y de fantasía, que al final son un reflejo de la situación del mundo. Y justo también pues por eso, pues como está la cosa ahora mismo, creo que estas películas son las que mejor reflejan lo que está pasando, de un modo pues seguramente exagerado, pero que sí que explica muy bien esos miedos a los desconocidos, esos, no sé cómo decir, los terrores, eso es lo que nos viene y no podemos hacer absolutamente nada para pararlo, y esa necesidad también de escapatoria, de encontrar héroes que nos salven un poco. Sí, es que eso nos sucedió a la hora de hacer la programación, ¿no? Que pensamos que todo tenía que seguir esa línea, esa referencia ahí al fin del mundo, a la hecatombe. Decidimos abrirnos también, no restringirnos a eso, pero de una manera muy natural sucedió que prácticamente, ¿sabes? Todo lo que íbamos programando tenía ese trasfondo, vamos, casi sin buscarlo, sucedió así de manera natural. Incluso con Solo en Casa 2, encontramos la manera de que sí, de encontrar esas claves escondidas que nos presentaron Venga Monjas ahí. Exacto, esa fue la inauguración del festival el miércoles, porque recuerdo a los oyentes, estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio sobre el Festival Fin del Mundo, que se celebra desde el día 5 y concluye este sábado en el Zika de Las Palmas de Gran Canaria. Y la inauguración fue con Solo en Casa 2 y esa interpretación apocalíptica de Venga Monjas, un dúo que comparte un poco terreno a lo mejor con la gente de Trash Entre Amigos, ¿no? Hacen un poco lo mismo de comentar películas y sacarles punta, ¿no? Sí, un poco la idea viene de más atrás. Había un programa en la televisión americana que se llamaba Mystery Theater 3000, ¿no? Que era lo mismo, era un señor que se quedaba, no sé si se quedaba en la Tierra con dos robots. O sea, y iba en una nave, me parece. Vale, como la deriva, y solo que tenía como dos amigos, dos robots que eran sus amigos, y se pasaban todo el tiempo viendo películas y criticándolas. Y de ahí creo que nace Trash Entre Amigos, y bueno, la idea nuestra fue llamarlo Spoiler Club, y efectivamente una película comentada sobre los Venga Monjas, digo, con los Venga Monjas, era Solo en Casa 2, que ellos fueron los que nos dieron un poco las claves de convertir esta película, a lo mejor inocente, sin ningún sentido, a lo mejor para este festival, la recolocaron para que fuera una película posapocalíptica. Digamos, o preapocalíptica. O preapocalíptica, sí. Muchas claves secretas, como decían ellos, que podía llegar a convertirse en una de las películas favoritas de Bin Laden, ¿no? Con toda la trama, las torres gemelas y todo ese tipo de cosas. Claro, y luego, bueno, están las películas programadas, se han podido ver esas noches dedicadas a Bruce Campbell y también a John Carpenter, y otro apartado interesante, el de los cortos, ¿no? En el que, por ejemplo, participa Javier. Pero bueno, desgranen un poco, si quieren, esos otros apartados de la programación. La idea fue, aparte de las películas, no sé decir las oficiales, bueno, pero lo de sala grande, ¿no? Pero eran como más actuales, más de estreno. Siempre nos interesaba, por una parte, que ahí venía Cuando el Destino nos alcance o el Dawn of the Dead, tener algo clásico también, ¿no? Una especie de siempre son referenciales que estuvieran presentes de alguna manera, igual que los cortos. Y después también nos gustaba mucho la idea de crear una especie de greenhouse, ¿no? Una sesión continua sobre que tuviera un hilo, quiero decir, que las dos películas también tuvieran algún tipo de hilo. Aquí se nos ocurrió por La Noche de Bruce Campbell, con dos películas, El Ejército de las Tinieblas y Mi Nombre es Bruce, creo que se tradujo Posesión Demencial en España. Terrible. Sí. Y después La Noche de John Carpenter con Golpe en la Pequeña China y Están Vivos, que nos parecían dos películas, no sé, como para un primer festival, nos parecíamos de lujo poder contar con estas dos sesiones que pueden ser muy divertidas. Sí, son películas además que yo nunca tuve la oportunidad de verlas en pantalla grande y poder verla tú mismo y reunirte con gente que le gusta el mismo cine, que nos gusta ver cine, nos gusta hablar de cine, y poder tener la oportunidad de vernos y comentarla y verla en grande, no sé, nos hacía mucha ilusión, vamos. Y lo que tiene un festival es que siempre te pone ahí en la disyuntiva, ¿no? De qué es lo que veo, ¿no? Y eso lo conserva con ustedes, claro, con las dos salas en el Zika, la principal y la de la planta de arriba, ¿no? Claro, intentamos, en un primer momento intentamos que no se pisara nada con nada, pero era muy complicado. Claro. Y necesitábamos, nos parecía que una sola proyección, siendo un solo, era poco, pero tampoco queríamos mucho más. Entonces estamos por esa forma, ¿no? Pues películas sencillas por un lado, dobles sesiones por otra. Que igual tienen el mismo público, pero bueno, de repente con las ganas que tengas de ver una cosa u otra, pues tenemos espacio para ambos. Pero sí, se ha complicado elegir películas, muchas se nos han quedado del tintero, muchas queremos recuperar a lo mejor para otro festival, para proyectarlas a lo largo del año. Siempre está el tema de los derechos, ¿no? Para poder proyectar las películas, la disponibilidad de las cintas y demás, ¿no? Son el mayor problema, sobre todo, sí es el económico. Quiero decir que siempre, pues, por dinero el mono baila, pues es más o menos lo mismo. Es decir, es una cuestión de dinero, según qué películas puedes poner y cuáles no. Y bueno, pero por lo menos son asequibles, es decir, que tampoco está mal. Nos obliga un poco a eso, pues, a tener una taquilla mínima para poder que aquello no sea un desastre. Y bueno, pero más allá de eso, muchas veces los mismos directores, las mismas productoras tienen muchísima ganas de que sus películas se vean, pero todo son facilidades, gracias a Dios. Claro, depende del caso. Una cosa que me gusta de la programación, digamos que sí que es un cine muy de género, pero abierto un poco a un público amplio, no estamos hablando de cine gore ni nada, o sea, que quiero decir que yo creo que ahí hay un buen equilibrio, ¿no? Entre esas dos tendencias uno puede encontrar bizarradas deliciosas, pero nadie va a salir traumatizado. Yo es que personalmente me cuesta un poco ese tipo de cine, entonces me gustó la programación, por eso lo digo. Muchas gracias. También así que hemos manejado títulos sangrientos. Sí, sí, pero vamos, tampoco así. Nos gusta también ese tipo de cine. Vamos, estamos muy abiertos. Vamos a. Pero sí que es lo que decía David, un poco de forma orgánica. Al final hemos elegido estas películas, que el otro día los analizamos, incluso tenían como cosas en común. No sé muy bien por qué, en qué momento nos ha pillado. Sí. Que muchos personajes son muy parecidos de una película a la otra, casi. Y se nos quedaron, aunque es verdad que entonces, bueno. No, desde luego, en Detention o en la de Romero, sangre hay y asesinatos, pero vamos, yo me refiero. Sí, buscamos algo más, exacto, más la sangre por la sangre, buscamos que. Claro, que no son películas que se basan solamente en ese en el efecto, sino, no sé, tienen bastante más, tienen ahí capas que pueden. Tampoco vamos a decir que esto es Bergman, pero. Pero sí creo que son películas muy bien hechas, con sí, gente que le gusta este tipo de cine. Y hablemos un poquito del resto de actividades, porque como un buen festival, ustedes han creado alrededor de las proyecciones, pues hay una exposición, algún que otro concurso, talleres, pues cuéntenos un poco. Pues tenemos, durante las proyecciones también nos gustaba que fuera un poco interactiva la cosa, ¿no? Que no solo fuera solamente venir al cine, ver la película, sino que hubiera un poco de diversión. Y creamos como dos especies de concursos, ¿no? Uno es el Scream Queen, que es básicamente quien grita más alto. Y ya, bueno, una primera concurso que hicimos, y el sábado en la clausura pues tenemos como la final. Y después el otro que nos apetece, nos hace mucha gracia, que es el de la preparación para el fin del mundo. Que esa es como una charla. Pero es un taller medio en serio, ¿no? Porque te preparan por si acaso, ¿no? Puede pasar. Jara e Ida nos van a presentar ahí un taller sobre preparación para la catástrofe, vamos. Siempre siendo esta. Lo que nos traen es esa disciplina que hay en Estados Unidos de obsesión por el. Por el fin de todo, ¿no? por estar listo, ¿no? La estética búnker, que viene desde los años 50, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial y el miedo ese que se convierte ahí en paranoia y tal, pues ella pues nos lo van a traer aquí, ¿no? Nos van a enseñar de una manera que, como se ve desde aquí, que es de una manera muy exótica y tal, y bueno, y después veremos Take Shelter, que bueno, un poco de esa línea, ¿no? Como prepararse. Sí. Y después los talleres, como comentaba, el de Javier de Rotoscopio. Y tenemos también el sábado un taller un poco enfocado para niños, que da Anuhato el sábado por la mañana. Que la idea es, con camisetas viejas y con cartón y foam de este, crear pues, un tipo de camisetas con alguien saliendo, con brazos, con ojos. Un poco también para involucrar a la gente más joven en este género. A lo mejor algún cangrejo alienígena también cae, ¿no? Lo digo por Javier, pero de eso hablamos dentro de unos minutitos. De acuerdo, entonces dentro de unos minutos ya nos tienen que dejar David y Gerardo, así que para terminar con ellos me gustaría preguntarles o que nos explicaran lo que hacen en general desde MUAC Canarias y también con ese otro proyecto que se llama Islandia, y desde ahí han organizado el festival, ¿no? Bueno, Islandia es un espacio donde trabajamos profesionales del audiovisual, de la imagen. Compartimos ahí pues eso que se llama ahora espacio coworking o de trabajo colaborativo y tal, pues ahí estamos MOA, que está la Factoría de Creación Sonora, que se dedica más al sonido, pues, y ahí estamos empezando y viendo, preparando proyectos por afinidad también. Y esto es un poco el arranque, sí, la presentación, sí, de Islandia en este festival. Uh-huh. Y la idea, todo que quiera, puedes mantenerlo a lo largo del año, en vez de que solamente sea un festival que se celebre una fecha concreta. Uh-huh. Alargarlo durante el año con proyecciones, con invitados, con charlas, con talleres, esa es la idea, porque iremos viendo cómo uh-huh. camina. Y por otro lado, Mues Canarias, que es una productora audiovisual de contenidos audiovisuales, que se dedica a hacer desde publicidad hasta ficción, corto, cine y televisión. Vamos con varios proyectos a la misma vez y bueno, de ahí vamos escapando. Hablemos del cine. ¿Ustedes están detrás de algún proyecto relacionado también con la ciencia ficción, ¿no? Como Perro Rojo de David Pantaleón, un cortometraje muy premiado que, según tengo entendido, la idea es ampliarlo a un largo, ¿no? Sí, Perro Rojo fue un corto que nos gustó desde el principio, ya lo conocíamos a David, pero con ese corto pues llegamos a un acuerdo comercial, por decirlo de alguna manera, y hemos desarrollado lo que es, pues, lo que se llama el desarrollo del proyecto, ¿no? Hemos de escritura de guión, configuración del casting, búsqueda de financiación, distribución. Estamos en ese paso de convertirlo en largo. Porque desde que podamos, ahora nos encontramos con un guión terminado, con un pequeño teaser, con un proyecto ya armado y en búsqueda de financiación. Estamos pues, moviéndolo por mercado, ya con coproducción con Centropa España, la productora del álbum Trier, pero de España, con distribución internacional con Nordic Film. Es decir, que está un proyecto que está armando y que está eso, autofinanciando para poder rodarlo, o sea, el 2013 o 2014 sería la idea. Y otro proyecto que tenemos también, ya que no es ciencia ficción, pero por hablar, es un largometraje que estamos hablando con Sergio Candel, también es un director valenciano, que se llama Señora Bracket, que ya hemos rodado una parte de la película y pues, con Emma Suárez, con Cruz Pérez, con varios actores, Carla Sánchez, Luis Callejo, que hemos rodado una parte ahora y por agenda de Emma Suárez, sobre todo, pues rodamos ahora el primer trimestre del año que viene la segunda parte, que es un solo largometraje, pero lo mismo, buscando un poco de financiación, la distribución. Ya hemos creado varios socios naturales, pues con Cine Binario, que empezamos como, bueno, para que vea Cine Binario, una distribuidora de DVD, nos contactó porque le gustó mucho el corto de Perro Rojo, querían incluirlo en un DVD de la serie de ciencia ficción, entonces ahí surgió la amistad. De hecho, tiene editado también con Javier, precisamente en You Are Here. Uh-huh. Sí, estamos, ¿no?, cortos. Y a raíz de ahí, ellos han empezado a distribuir cine, y por ejemplo, para España hemos llegado a un acuerdo para ellos, que las cositas que hagamos, pues las distribuyan ellos en sala. Sí, al final es una sinergia natural de pequeñas empresas, de gente más o menos afín, que vamos todos colaborando y echándonos una mano e intentando todos caminar para adelante. Y otro proyecto ligado a Mues Canarias es el nuevo documental de Víctor Moreno, ¿no? Edificio España. Edificio España. Sí, fuimos productores asociados de Edificio España y la verdad que muy contenta. Ya empezó, arrancamos en el Pacífico, en Argentina, estuvo en San Sebastián, aquí se pasó en el TEA en Tenerife, en Las Palmas creo que vendrá el Monopol, y la verdad que muy contento porque también dejan de ser proyectos pequeñitos, pero bueno, que van teniendo un reconocimiento que para nosotros, claro, nos ha encantado de la vida, ese tipo de cosas. Para el año que viene tenemos un corto terminado que empezamos a distribuir, uno que se llama Boris Haven, que está dirigido por Teresa Alonso, también tiene bastante que ver con Canarias porque es como un poco habla de una enfermedad transmitida por mosquitos, cuando en realidad lo que hablas es un poco de las petroleras, ¿no? Y un poco ese tipo, con crítica también. Y otro corto que se llama Souvenir, que también se extenderá el año que viene. Sí, tenemos varios proyectos y entre un poco la idea de Islandia también es quitar, pues mantener MOAC más en la producción audiovisual y que Islandia sea un poco más la gestión cultural, es un poco también la idea de los proyectos. Uh-huh. Bueno, hay que recordar que Víctor Moreno es el autor también del documental Holidays, y entonces ahora estamos esperando nosotros para poder ver es un nuevo trabajo, Edificio España, y a ver si lo podemos entrevistar aquí, estaría bien. Pues nada, ya la última pregunta para ustedes dos. ¿Cuál es la clave entonces para estar trabajando hoy día y haciendo cosas relacionadas con el cine en estos momentos? ¿Cómo se las apañan ustedes? Me las había estudiado todas menos esa pregunta. Hombre, ahora mismo tiene mucho de vocacional, es decir, de Yo creo que vamos a estar, el concepto, yo creo que si no me equivoco me corrige, es que vamos a estar mal trabajando donde sea. Entonces por lo menos estamos mal en lo nuestro y lo que nos gusta. Y por lo menos sí. Vamos, no, intentamos sacar los proyectos que nos interesan para adelante, le ponemos más corazón lógicamente porque son las cosas que nos gustan. Y gracias a Dios con eso pues vamos sobreviviendo. También yo creo, más allá de la crisis, también creo que es un momento complicado. Quiero decir, este el fin de año este también con el principio del año que viene, con toda incertidumbre sobre la cultura en España. La crisis, las empresas privadas tampoco no se saben muy bien las inversiones. Sí. Pero vamos, fe en nuestros proyectos, son las sobre cosas todo, que nos claro. gustan. Y vamos, yo creo que el concepto de hacerse rico, yo creo que ya está obsoleto. Sí, no, además esto nos está sirviendo como una gimnasia ahí, para obtener soluciones creativas ahí, claro. No hace crecer nada no, al final. Pero bueno, muchos de ellos son proyectos que tienen salida idealmente fuera de Canarias, incluso España, ¿no? Pss, hombre, la idea obligatoria yo creo que es pensar fuera de Canarias sí o sí. Es decir, no puedo ponerlo políticamente incorrecto, pero vamos, hemos tenido una televisión canaria que nunca se ha preocupado mucho por las productoras canarias, bien, si no han terminado de generar industria porque nunca han apostado por las empresas de aquí, entonces ahora en un momento malo, las empresas de aquí serían las que mantendrían, ¿no? Sin embargo son empresas que se han venido, se montan aquí, pues si les va mal cierran y lo montan a otro lado, entonces ese tipo de cosas te obliga, que a lo mejor tampoco está mal, a mirar hacia afuera, te obliga a mirar a España, lógicamente, y a mirar a Europa y donde puedas, claro, hacer proyectos que puedas sacarlos de aquí, porque montar algo aquí es complicado, ¿sí? No hay suficiente financiación para tener un proyecto decente aquí y que se mueva aquí, tienes que montarlo aquí, hacerlo aquí, sí, sin problema, pero siempre mirando para afuera, pero yo creo que pasa en toda España ahora mismo eso. Bueno, pues nada, les agradezco que hayan estado aquí y felicitaciones una vez más por este pedazo de festival que se ha montado, aprovechando que llega el fin del mundo. Gracias. Así que esperamos seguir hablando con ustedes, con esos nuevos proyectos que saquen adelante. Hemos estado hablando aquí en Todo Radio, en La Linterna Mágica, con David Ferrer y Gerardo Carreras de Moac Canarias. Organizan con ese otro proyecto Islandia, el Festival Fin del Mundo en el Zika. Así que lo dicho, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Y nosotros ahora escuchamos un fragmento de The Capoda Shock, un cortometraje de Javier Chillón, y seguimos hablando con Javier un rato aquí en La Linterna Mágica. Solo pensaba en volver, verles de nuevo, estar cerca de ellos. Como antes. La herida empeoró rápidamente. La infección parecía apoderarse de mi cuerpo. Solo e incomunicado, mi única esperanza era volver a casa. Pues hemos escuchado un fragmento promocional de The Capoda Shock, el cortometraje del año pasado de Javier Chillón, a quien tenemos aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio, porque participa en ese festival Fin del Mundo del que hemos estado hablando hasta hace un momento. Bueno, Javier, ¿cómo han ido las cosas con este cortometraje de Capoda Shock? Pues la verdad es que muy bien, yo no me puedo quejar porque hago los cortos un poco como afición y luego tienen una acogida sorprendente para mí. Entonces, pensaba que era un corto demasiado raro para, yo qué sé, para que le gustase a la gente y por ahora estoy muy contento, le ha gustado mucho a mucha gente, o sea que no me puedo quejar en absoluto. Y me imagino que tú eres un fan de la ciencia ficción desde pequeño, ¿no? Se nota un poco, ¿no? Sí, bueno, tus dos cortometrajes, el mal de Schneider y este de Capoda Shock, tienen esa vertiente, ¿no? De haber visto mucha ciencia ficción y conocer muy bien el género para extraer algo nuevo, ¿no? Sí, me gusta, pero como un poco a Gerardo y a David contaban, me gusta muy, muy de manera natural. Es decir, si me pongo a pensar en algo para hacer en un corto, casi la cabeza solo me va por ahí, por ahora. Entonces sí, es una afición ya que está como muy, muy arraigada en mí. Uh-huh. Y bueno, también hay ese tema de las enfermedades, las mutaciones, todo eso, ¿no? En tus cortos. Sí, eso es extraño, porque hasta que no hice los dos cortos no sabía que estaba tan obsesionado con las enfermedades raras y cosas de esas. Me doy cuenta un poco cuando hago estas cosas. No es algo consciente, de hecho. En los dos, por ejemplo, también hay un rollo con familias en un salón. Cosas muy extrañas que yo me doy cuenta cuando hago esto. Ajá, porque el mal de Snyder tiene esa estética de noticiario casi de nodo, ¿no? Y de hecho tú al principio pones que son todo imágenes nuevas, ¿no? Porque parecen de archivo extraídas de algún lado. Sí, el mal de Snyder, que es el primer corto que hice, era un falso documental ambientado en Alemania en los años 50. Y cuando lo acabamos, la gente me preguntaba que de dónde había sacado esas imágenes. Y yo realmente habíamos estado 2 años y medio rodando esas imágenes, construyendo decorados. Entonces un poco esa circunstancia me obligó a avisar con el cartel desde el principio de que lo que iban a ver estaba previamente rodado, lo cual destruía un poco la idea de falso documental intentando engañar a la gente. Pero a la vez era un poco absurdo haber pasado tanto tiempo rodando para que todo el mundo pensase que había cogido imágenes que existían y las había montado para crear una historia. Ahora ya estoy acostumbrado al cartel, al principio me supuso más de un disgusto. Pero por otra parte eso atestigua la autenticidad del engaño, digamos, ¿no? Porque uno se cree que son imágenes antiguas, aunque no lo sean. Es que es un poco paradójico, porque se trata de engañar con el documental un poco, que alguien piense que de verdad ha pasado y que se ha rescatado, pero a la vez se avisa de que se han hecho para esto. Es extraño, sí. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fueron tus orígenes en el mundo de los cortometrajes y cómo te has ido desenvolviendo siempre dentro del género de la ciencia ficción, mayormente, ¿no? Bueno, pues yo siempre me ha gustado hacer cosillas. Nunca había hecho cortos, pero había hecho pues mis pinitos. Y trabajo en el mundo audiovisual, hacía videoclips, etcétera. Y un poco para quitarme de encima todo el trabajo profesional, digamos, que exige, porque aunque nos guste, digamos, trabajar en el audiovisual, tiene un componente en el que tienes que hacer lo que te piden. Y digamos que el mal de Snyder fue un poco una válvula de escape para salir un poco de la rutina del trabajo, y ahí empecé a hacer, digamos, lo que a mí cómo haría yo un cortometraje si lo hiciese yo, con lo que a mí me gusta, y ahí de ahí surgió un poco. Uh-huh. Y volviendo a tu nuevo corto de Capoda Shock, tiene un tono, digamos, más cambiante, ¿no? El mal de Snyder tenía esa estética unitaria y en The Capoda Shock coges otra estrategia, ¿no? Digamos. Sí, me interesaba mucho cambiar radicalmente. Evidentemente, la estética del falso documental, una vez que está explotada, pues ya lo he intentado, ha salido más o menos bien, y entonces me apetecía hacer algo totalmente distinto. De hecho, la idea era que se nos fuese la cabeza lo más posible haciendo el corto, y a ver hasta dónde conseguiríamos llegar haciendo un poco el loco, digamos, sin que aquello no fuese un disparate absoluto. Es decir, que tiene una historia, tiene una historia coherente, digamos. Uh-huh. Y hacíamos antes alguna pequeña alusión. Esa historia habla de un astronauta y también aparecen por ahí alusiones a los cangrejos y demás, ¿no? En fin, una historia alocada, pero que tuviste que, digamos, encajar muchos elementos en ese argumento. Claro, sí. Realmente fue el origen es ya hace 3 años, porque de nuevo tardamos 2 años en hacer el corto y lleva ya 1 año circulando por festivales. Entonces, muchas veces no me acuerdo muy bien cómo han surgido las cosas, pero realmente no fue, digamos, que salió la historia directamente, sino que con una historia más básica aún de lo que es el corto, yo iba introduciendo cosas que me apetecían, pues como un pequeño trocito en animación o como trucos de cámara que me apetecía usar, y los integraba dentro de la historia para poder usarlos. Era un poco una dinámica un poco al revés de lo normal. Uh-huh. Y también hay muchos detalles, ¿no? Como esas portadas de revistas en las que aparece el hombre cangrejo en un montón de poses diferentes, ¿no? O sea que hay un montón de trabajo detrás, por supuesto. Sí, a mí me gusta mucho llenarlo todo de detalles, de pequeños guiños. Me encanta ese rollo de hacer las portadas falsas, libros, la comida, por ejemplo, que come el cangrejo también. En fin, todo está como muy cuidado dentro de las posibilidades que tenemos. Creando un pequeño universo para el corto, ¿no? Digamos. Sí, a mí me interesa mucho, pues eso, la dirección artística. Me gusta mucho cuando se crea un universo particular para la ficción. Entonces, bueno, pues intentando hacer eso dentro de las posibilidades. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tal han ido las cosas aquí en el festival? ¿Se proyectan tus cortos en esa sección de específica para trabajos de corta duración y también un taller? No sé si nos puedes contar algo de cómo ha ido el taller y un poquito más sobre la técnica de la rotoscopia, en qué películas se ha usado, qué ventajas tiene, y con eso ya terminamos. Pues la rotoscopia básicamente, como ya os he dicho antes, es calcar sobre material rodado previamente con normalmente actores o animales haciendo el movimiento. Blancanieves es el ejemplo clásico, porque aunque existe desde un poquito antes, de esos años 10, pero Blancanieves es el ejemplo clásico. El Señor de los Anillos, la versión animada de los años 70, del 78, lo empleó a tope, vamos, porque hay incluso imágenes de batallas con personajes rodados y sombreados, ya ni siquiera dibujados. Y luego también el ejemplo moderno siempre es Scanner Darkly, la peli de Keanu Reeves basada en el libro de Philip K. Dick, que ya es rotoscopia digital, digamos. Uh-huh. A mí me atrae ese aspecto porque yo de pequeño veía los dibujos animados de He-Man y los amos del universo, masters del universo. Me acuerdo. Y la mitad, lo que no estaba parado totalmente, era rotoscopia. A mí me llamaba mucho la atención siempre ese tipo de... Yo de pequeño ya me daba cuenta de que estaba calcado sobre personas, no sabía cómo, pero me daba cuenta. Entonces, para mi corto, quise hacer ese trocito de flashback en dibujos animados a lo rotoscopia, y lo hice un poco basándome en esa estética de He-Man, como un poco cutre todo. Entonces el taller que hemos hecho aquí, la verdad es que ha ido fenomenal, estoy contentísimo. La gente que ha participado en el taller, además de encantadores, lo han echado todo, estaban dispuestísimos a trabajar, además de que todos sabían ya dibujar bastante bien, a pesar de que venían algunos con cierto miedo a cómo calcar, etcétera. Hemos dibujado sobre todo con tableta gráfica, con Wacom, con la marca de tabletas esta. Y ha ido muy bien, hemos hecho así una cosa como un poco más loca, más experimental, aprovechando que era un taller para que aprendiesen, y cada alumno, digamos, que ha ido dibujando un fotograma alternamente, de manera que al final, el resultado final, hay un fotograma de cada alumno cada cinco, por ejemplo, y crea una sensación muy extraña, muy, muy bonita, muy divertida, así que... ¿Y tú habías aprendido esta técnica para el corto específicamente o ya la conocías de antes? Yo conocía la técnica y no la puse en práctica hasta mi corto, de manera autodidacta. Uh-huh. Bueno, luego también hay que comentar que el mal de Schneider se puede ver en internet íntegramente corto, sí, ¿no? Sí, sí. Buscando el nombre en Vimeo y en YouTube creo que también está. Uh-huh. Pues esa sería una buena introducción para conocer tu cine, y seguiremos pendientes, y espero que lo hayas pasado bien entonces estos días en Gran Canaria. Fenomenal, me ha encantado, me han tratado fenomenal, o sea que estoy encantado. Muy bien, pues hasta pronto, y ya vamos terminando esta edición de La Linterna Mágica en Todo Radio. Concluye esta entrevista con Javier Chillón. Solo pensaba en volver, verles de nuevo, estar cerca de ellos, como antes. La herida empeoró rápidamente. La infección parecía apoderarse de mi cuerpo. Solo e incomunicado, mi única esperanza era volver a casa.